El pecado te puede llevar a lugares que tú jamás pensabas llegar. Y el perder la insensibilidad, sobre todo. Esa voz interior que te dice, estás mal. Uh-huh. Lo que estás haciendo está incorrecto. El ya dejar de escuchar esa voz que tal vez tú escuchabas antes, así tal vez, uh-huh. así fue que vine al camino del Señor, así fue que perseveré. Yo me crié en la iglesia desde los 8 años. Y dejar de escuchar esa voz e insensibilizarme a que me da igual. Dios, así soy. Y trabaja conmigo como quiera, pero trabaja con el corazón de ella primero, porque es que ella tiene tantas cosas que debe cambiar. Uh-huh. Y el pecado te ciega. Bienvenido a una nueva audición de su programa de Enfoque a la Familia. Le saluda Stephanie Campos. Vamos a escuchar la conclusión del testimonio que Luis y Cynthia Roig han estado compartiendo con nosotros. Luis Diego Argüello conversa con ellos, quienes son pastores y conferencistas sobre temas de familia. Cuando una pareja está enfrentando situaciones fuera de control, es necesario que busquen ayuda y apoyo en consejeros. Ellos les van a ayudar y les van a indicar cómo mejorar y restaurar su matrimonio. Escuchemos. Luis, ¿qué pasó ese día? Ese día volví a escuchar la voz interior. Y el Espíritu Santo habló mi vida. Y pude tener esa sensibilidad que había perdido. ¿Qué sientes cuando alzas primero a tu hija y ella llora? No es fácil levantar tu primogenitura. Y que tu primogenitura no pueda mirarte a los ojos. Y es que ella busca en la mirada de mamá el cuidado y la protección que se supone que yo le dé como papá. No fue fácil para mí. Y yo creo que los hijos sensibilizan el corazón de los padres. Uh-huh. Normalmente escuchamos que las nenas son de papi. Uh-huh. Y ya yo cambié eso y lo pongo al revés. Los papis son de las nenas. Eso es así. Porque tienen una habilidad para llegar al corazón. Y dije, Señor, hasta aquí llegué. No puedo más. Y el comprender que esa voz interior todavía habla a nuestra vida. Yo dije a mi esposa, pues sí, ¿qué tenemos que hacer? Yo estoy dispuesto a buscar ayuda. Yo estoy dispuesto a transformar mi vida. ¿Por qué? Porque la necesito. ¿Qué cambio hubo en ese corazón que no le importaba nada y que en cuestión de segundos o minutos decide luchar por la familia? Porque todo hombre que ha caminado herido en la vida y no sana y restaura, en algún momento esa herida va a volver a salir. Y cuando yo pude comprender a través de la situación con mi hija y mi esposa, de que estaba perdiendo mi familia, brotó otra vez la necesidad de ser sanado. Y yo pude levantar mis manos y decirle, Señor, tú sabes que yo estoy herido. Y tú sabes que menos tiene la culpa de esto es mi esposa. Quien menos tiene la culpa de esta situación es mi hija. Yo necesito ser sanado. Yo necesito que tú trabajes con mi vida. Llevo muchos años caminando con esta herida abierta. Uh-huh. Y es mucho más fácil desquitarme con un sexo aparentemente débil. Uh-huh. Y desquitarme con una hija, desquitarme con una esposa, que trabajar con mi interior. Y fue ese clic que hizo en mi vida ese día de volver a examinarme. El salmista dice, examínate. Y mire a ver si hay camino en ti de perversidad. Y no dice, huye. Dice, y sáname, Señor. Creo que es un grito de desesperación que yo estaba ese día. Que ese día el cielo escuchó. Y tuvo una respuesta en mi vida. Señor, yo necesito ser sanado. Y comenzó ese proceso. Luego de esa conversación, yo acepto buscar ayuda. Uh-huh. Y recuerdo la primera consejería. El pastor me miró a los ojos. Y sin temor ninguno, me dijo, tú tienes que dejar de agredir a tu esposa. Es el primer paso que tiene que comenzar. No hay restauración matrimonial si tú no paras la agresión. Y es que yo no sé cómo hacerlo. Tanto coraje, tanta ira que tengo. No es hacia ella. Nunca lo habías pensado. No, no. Y él me detuvo. ¿Por qué? Porque no era condicionado. No es como que, ok, vamos a entrar en este proceso de restauración. Ok, ya no dejen la cara. Ahora, del cuello para abajo. Ahora no solamente con la mano cerrada, no, pues con la mano abierta. No existe eso. No. Y él me dijo desde el primer día, tienes que dejar de agredir a tu esposa. Yo estoy dispuesto a caminar contigo este camino, pero tienes que comenzar a hacer eso desde hoy. Y ese fue el paso inicial en mi vida para comenzar el proceso sanador. Luego fue el proceso perdonador. Que es difícil. Oh, sí. Y dice, que lleva tiempo. Ahí dice Louis Smith que perdonar es como liberar a un prisionero. Uh-huh. Y descubrí que ese prisionero era yo. Y yo estaba preso de mi dolor. Estaba preso de mi falta de perdón. Y el liberar eso. A usar el perdón como la llave que abre el cerrojo de las heridas del corazón. Comenzar a trabajar con mi vida. Y pude trabajar con eso. Sanar, restaurar, perdonar. Y estuve dando un proceso que me acompañó por los próximos 8 años de mi vida. Y me imagino que en el caso del perdón, Cintia también tuvo que trabajar en esa área. Tuve que trabajar con eso y también trabajar con la parte de mis palabras. A veces las esposas tenemos unas palabras hacia los esposos que no son las más convenientes. Se dice que el hombre habla poco y la mujer es muy sincera, pero a veces... Sí, nosotras tenemos que desechar de nuestro vocabulario las palabras de juicio, las palabras de crítica, las palabras de lo de estar señalándolo todo el tiempo, en vez de bendecirlo y crear una cultura de bendición en el hogar. Si nosotras, ya está comprobado que la mujer dentro del hogar es la que crea ese ambiente de paz, es la que controla más bien el ambiente. Muchas veces yo le digo a las mujeres en las clases, le digo, ustedes saben que si un hombre está enojado en la casa, prácticamente la gente lo que hace es ignorarlo. Pero una mujer se molesta y todo el mundo se da cuenta. El ambiente se pone difícil. No hay comida ese día. No hay comida. Los niños se esconden en el cuarto. Los nenes se van, todo el mundo a puerta cerrada. Pero entonces, pues si es así, que controlamos de tal manera, pues mira, ¿por qué en vez de ser así tan tenso, por qué no creamos una cultura de bendición donde se sienta la paz, donde se sienta un ambiente agradable? Y realmente yo comencé a cambiar mi manera de hablarle a Luis. No fue fácil. No fue fácil tratar de decirle las cosas de una manera bonita. Fue bien difícil, fue todo un proceso largo. Y el poder pronunciar la palabra perdóname fue bien difícil. Y te voy a decir dónde fue. Nosotros empezamos a hacer un altar familiar. A raíz de las consejerías nos recomendaron, hagan un altar familiar en el hogar. Uh-huh. Donde se reúnan con su hija Paula y ella empiece a ver una transformación. En ese altar familiar se dio la oportunidad de yo poder mirar a Luis a los ojos sin intermediario y poder decirle perdón. Y el poder perdonarme igualmente, viceversa. Y en ese altar familiar fue el foro donde pudimos sentar a nuestra hija Paula Camila y decirle, Paula Camila, papá y mamá, en un momento dado de sus vidas se gritaron, se agredieron delante de ti. Quizás tú no lo recuerdes, pero nosotros queremos pedirte perdón. Y Paula Camila, sin saber lo que estaba pasando, dice, sí, yo los perdono. Sé que hay parejas, matrimonios que nos están escuchando, que quizás quieran darse una segunda oportunidad, que quizás ya se la estén dando. Y Cintia decía, el perdón no es fácil. Requiere tiempo, requiere paciencia. Requiere mantenerse aun cuando alguno de los dos quiere nuevamente caminar hacia atrás. Y esa parte es la más difícil muchas veces. Tomamos una decisión, decimos sí, vamos para adelante. Y a la primera, a la segunda o a la tercera, otra vez estamos de vuelta a donde empezamos. ¿Qué consejo le podemos dar a esas personas que nos están escuchando? Yo pude comprender en este proceso, lo digo de la perspectiva de años después, 12 años después. Para que la gente tenga paciencia. Claro. Me tomó 8 años este proceso. Okay. Y pude comprender lo que la palabra empresa a través del libro de Génesis, capítulo 2. Y fue algo que Dios me mostró y es volver a escuchar esa voz interior, como te comentaba hace un ratito. Génesis, capítulo 2, nos enseña que Dios tomó y formó a la mujer. Dice que la tomó de la costilla de Adán y formó a la mujer. Y si Dios la formó con sus manos... O sea, que ya en la mujer venían impregnadas las huellas del Creador. ¿Quién soy yo para deformar lo que Dios creó? ¿Quién soy yo para poner encima otra huella que no es la huella del Creador? Y la mujer, mi esposa en este caso, desde el origen ya venía con un diseño. Y todo lo que Dios toma, lo forma. Todo lo que el hombre toma, lo deforma. Y yo estuve deformando la vida de mi esposa a causa de mis propias heridas. Y aprendí el principio de la honra. Aprendí el principio de ese amor incondicional. Uh-huh. Aprendí el principio del cuidado y el tacto. Pero también aprendí el principio de rendir cuentas. ¿Con quién yo me rodeo? Uh-huh. ¿Quiénes son mis amistades? ¿Quién nos acompañó a lo largo del proceso de restauración en nuestro caminar? Matrimonios no perfectos, sino como dice nuestro amigo Sixto Porra, matrimonios saludables. Uh-huh. Gente que no se impresionen con lo que tú le puedas decir. Gente que esté contigo dispuesto a decir, sí, aunque yo sé que es difícil esta situación, te voy a acompañar. Y hubo gente en nuestro caminar que nos acompañó. Gente que estuvo dispuesta a pagar el precio de la restauración. Y yo aconsejo a todo matrimonio, y quiero ser bien enfático en esto, uh-huh. porque nuestro matrimonio, en el caso de la violencia doméstica, fue una nuestro caso. No debe ser una norma. Y mujer que me está escuchando, no debe soportar ni una. Correcto. A la primera vez que se levanta la mano o una agresión, usted debe cortar el ciclo de la uh-huh, violencia. Uh-huh. No se justifica jamás la violencia. Uh-huh. Ese fue nuestro caso. Y quiero ser bien enfático en eso. Nosotros tuvimos 2 años en violencia doméstica, pero no es la norma. Ni tiene que ser. Ni tiene que ser la norma. No es que usted ore 2 años. No es que usted espere 5 años. Que hay casos que han esperado 20 años, 25 años. No se justifica. Ese fue nuestro caso. Uh-huh. Y si usted está pasando por esa situación, corra por su vida. Huya de eso. Es una situación de vida o muerte. Oh, sí. Claro. Y no debe permanecer ahí. Esa fue la misericordia de Dios en nuestro caso. Y aprendí eso. Aprendí de que podemos rendirle cuenta. Pero también aprendí algo fundamental. Y es el poder entender que solo no voy a poder. De que un hombre que no sana sus heridas, un hombre que va a caminar sangrando y tarde o temprano va a caer. Y yo pude hacer, esa sanidad que vino a mi vida pudo restaurar mi corazón y aprender a amar a mi esposa de una manera diferente. Hoy, la mano que se levantaba para atacar, ahora se inclina para honrar. Llevo 12 años, gracias al Señor, que no levanto mi mano hacia mi esposa. No ha sido fácil. Ha sido un proceso de sanidad total, de botar el coraje y la ira, uh-huh. que tantos años, por 25 años, me acompañó. Y entender que la mano que Dios creó para mí es una mano que vino para marcar su vida de la manera que Dios la marcó. Y Dios la marcó formando, no deformando. Cierro con una frase que ustedes me hicieron llegar después de 8-12 años, decía Luis. Dios siempre tiene algo que enseñarte a través de los momentos vividos y los problemas. Usted no es la excepción. Uh-huh. No desespere. Dios tiene un propósito para la situación que usted está atravesando. Luis, Cintia, muchísimas gracias y muchas bendiciones. Un honor estar aquí. Amamos este ministerio y sabemos que con una familia a la vez transformaremos el mundo, Latinoamérica. Necesitamos familias saludables. Gracias a ustedes por ayudarnos a cumplir esa misión. Gracias. Hoy en Enfoque a la Familia le queremos recomendar el libro Cómo llegar al corazón de los hijos, escrito por Scott Turansky. Hay incontables maneras de llamar la atención de los hijos y de efectuar cambios en ellos, pero a decir verdad, a menos que usted llegue al corazón de sus hijos, no es probable que vea ningún cambio duradero. Este libro le enseñará cómo hacerlo. Recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí está nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio o las conferencias. También nos puede visitar en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter o enviarnos un correo a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Recuerde, ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos escuchamos en una próxima audición. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.